que recuerdas para no tener presente. Busca entre mis dedos alguna mancha de sangre. Recorrí papeles en busca de condenado. Pregunté en los barrios si era yo el ejecutado. Oh, ¡ay no! En cada esquina los ojos prohíben la entrada. A bares y palacios. En cada puerta un guardián lleno de clavos. Tú. Escapar de este sitio, cualquier lugar.